Soñé en hablarle de su pelo y ser la brisa. Pensé decirle que la vida era su boca y no. Más a mi lado su olor y contengo la respiración. Sufre Julieta en su balcón, viendo escalar a su galán. Pensé decirle más clara la luna brilla y dar. Al suelo otra vez más, al contacto con la realidad. Hoy te la meto de todas, todas, porque andas sola esta amapola. Hoy te la meto de mil maneras, brillante como la lengua fuera. Hoy te la meto hasta las orejas, solito como ve la ceja. Hoy te la meto hasta el mismo corazón. Que diga calor, calor. Daniel atracó a mano armada de su corazón. Cada palabra he calculado, ahora falta el valor. Planeé decirle que la vida era su boca y no. Pasa a mi lado su olor y contengo la respiración. ¿Y cómo haremos para llegar? Tiempo tú que yo, sincronicemos los latidos con la boca y tic-tac, tic-tac.